soñado con tu piel canela. ¿Cuántas horas han pasado sin tenerte cerca? He tenido mil deseos de volverme viento para acariciar tu cuerpo en cada momento. Y tú que no sabes nada de mi amor secreto, mirada traslucente mata mi deseo. Me alucina ver tus ojos al caer la tarde y el oro de tus cabellos desafiando al aire. Me he sentido como espía provocando encuentros. Eres como un laberinto que nunca resuelvo. No sabes nada de mi amor secreto. Tu mirada traslucente mata mis deseos. Porque tú no lo sabes y me estoy muriendo por sentirte mía. Porque tú sin saberlo eres mi amuleto, eres mi porfía. Porque tú no lo sabes y me estoy muriendo por sentirte mía. Porque tú sin saberlo eres mi amuleto, eres mi porfía. Si me estoy muriendo por sentirte mía, porque tú sin saberlo eres mi amuleto, eres mi porfía.